musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Strokes lanza The Door. Durante el pasado fin de semana, el grupo publicó un enigmático video donde anunciaba un nuevo disco de estudio. El 10 de abril conoceremos The New Abnormal. Mientras tanto, a la espera del estreno, la agrupación dio a conocer este tema y también Bad Decisions. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.